aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, qué bueno que nos están sintonizando en este domingo, domingo ya 6 de febrero del 2011. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, que le tocó hoy venir en domingo. También saludamos a Emma Moreno ahí en los teléfonos. El titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. Buenos días, Betty, ¿cómo te va? ¿Qué tal el frío, hombre? ¿Qué Oye, qué bárbaros, ¿verdad? Sí, ayer estuvo muy feo. Hoy hay un sol tenue, débil, épico. Épico, decía antes, no sé por qué la palabra sí. Parecería ser que quiere decir en el lenguaje el Quijote, flaco, débil y muy infantiloide. ¿Sin ilusiones? Ese sol no calienta, ¿eh? ¿Cómo ves? Sí. ¿Qué hay de bueno? Sí, fíjate que por cierto, por allá por Chihuahua se le están pasando muy mal, 20 grados bajo cero. Creo que allá el problema, te lo digo porque tengo allá familiar, es que tiene... pues cuando sucede esto, creo que se le rompe la tubería y es un problema. Explota después. Por el hielo, sí. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Fíjate cómo en cada región hay esos problemas. Muy bien, ¿qué novedades hay de novedades? Hoy son elecciones, ¿verdad, Jorge? Qué otra vez. Estaba yo pensando. Fíjate que yo creo que ya esa obsesión de tercera edad. Pero como lo están tratando nuestros colegas de la televisión, es como si la democracia, las elecciones, las votaciones y las peripecias fueran de su propiedad, uno. Y si fuera un espectáculo deportivo. Están hablando del Super Bowl, en Veracruz hablan del básquetbol y de los tiburones no sé qué mares, y de las elecciones en Baja California... y tienen la misma actitud y el mismo tono. De alguna forma delicada y filosófica, habría que decirles, estamos hasta el gorro. Yo me arrogo, que quiere decir, tomo la palabra de dos o tres personas que me escuchan, y si no, lo pueden decir, inventar ahorita, que estoy en el Twitter, en arroba, ¿qué? ¿Cómo se llame? Saldaña Jorge. Saldaña Jorge. Ajá. Va a decirme, oye, no tienen derecho a hacer eso. No tienen derecho a presentarme las peripecias, banalidades, trivialidades y patologías de la clase política con la misma actitud, en el mismo tono y con la misma cantaleta de las peripecias del Chicharito, del Super Bowl, de las... de gatitas que van a levantar la pierna, la mitad, de los locutores que sin escatimar esfuerzos ya están allá, de que si cayó nieve, de que si la mamá del jugador, de las arañas. Igualmente de que era del PRI, era del PAN, es del PBM, que le pagó no sé quién, que la maestra de Cachir. Entonces me quitan el gusto de vivir. Yo ya no puedo escoger. ¿Tengo que estar metido en el Super Bowl? Sí. O Bowl, o como caramba le llamen, y luego en las elecciones, y que aquí estaremos todo el día. ¿De dónde acá ese amor por la democracia? Si una simple manta que tiene un carácter, quiéranlo o no, de cuestión política, no la fotografían. ¿Cómo se puede entender? Porque están futbolizando la cultura política del pueblo. Están haciendo una futbolización de la política. Y yo te aseguro que si los que yo conocí lo vieran, dijeran, para tu coche, da marcha atrás, por ahí no es. Porque eso es la insatisfacción. Mira, cuando sacan el río Papaloapan, y al final del río Papaloapan dicen... el río Papaloapan es nuestro, no quieren decir que es de México o que es de la mexicanidad. Es de la televisora. Es que el fútbol es nuestro, la telenovela es nuestro, la Iniciativa México es nuestro, el Centenario es nuestro, el Bicentenario es nuestro, las elecciones son nuestras y el Papaloapan es nuestro. Es ahí donde habría que examinar, y los muchachos que son el cerebro de esto, creo que tengan la inteligencia necesaria, a no ser que hayan perdido también, subrayo el también, el contacto con la realidad. Porque antes lo que había perdido el contacto con la realidad en México era el poder. Tanto así que qué Mubarak, ni qué las arañas, ni qué junta de Argentina, ni qué Pinochet, se quedaron 70 años. ¿Me explico? Y al quedarse 70 años, obviamente que es falta de contacto con la realidad. Si no, ahí está, que lo diga Hosni Mubarak. Mubarak. Pero es decir, no se concibe. Debemos hacer la tesis, señores psicoanalistas, amigos míos del psicoanálisis, Santiago Ramírez, doctor Peder, Pepe Cueli, todos los de aquella época. ¿Qué tenemos los humanos que no sabemos reaccionar ni manejar convenientemente el poder? Creo que sí podemos decir sin temor a equivocarnos que la proclividad por el sexo, por la comida, por el sexo y por el poder han sido aspectos no solucionados y no controlables, en todo caso, con las características del hombre mexicano. O debo decir, por el hombre, punto, no lo sé. Pero en todo caso, en México, eso no lo hemos podido manejar, como dicen ellos, que manejar quiere decir controlar. Pero en realidad, bueno, ahora, estuve viendo un rato lo de Baja California, ya estoy saturado, me vale gorro quién gane, quién pierda, y que se quedan los locutorcitos suplentes o no suplentes, o titulares o no titulares, en sus grandes e ímprobos esfuerzos por ir a ver cómo votan en 5 municipios, que para el efecto que una familia, que quién sabe qué, total, no entendí ni más. Y como todo el van a estar todo el día, y que la encuesta de salida, y que la encuesta de entrada, y que antes de una hora antes, total, la hacen de emoción. Sí. Y el chiste en estas cosas no es hacerla de emoción, cuatito. Sí. Es hacerla de democracia. Y eso no hay. Habrá futbolización. Habrá un léxico deportivo. Habrá lo que usted quiera. Habrá emoción. Pero democracia, cero. Bueno, he dicho, ¿cómo la ves? Sí, la verdad es que como que uno se harta de tanta información, que al fin y al cabo no es información, porque no te quedas con nada, y en el mismo nivel está el Super Bowl, que las elecciones, que lo de ayer el aniversario de la Constitución, que lo de la Plaza de Toros, que también fue ayer, y luego las balaceras. Entonces, al fin y al cabo, pues como que no sabes qué hacer, estás tan saturado de información, Jorge, que al fin y al cabo yo creo que no se te queda absolutamente nada en la mente, y yo creo que ese es el objetivo final, ¿no? Porque pues a mí también a estas alturas del partido ya no me interesa quién va la delantera en Baja California o quién es de la coalición tal o quién va por el partido tal. Si al fin y al cabo sabemos, yo creo que la mayoría de la gente sabe que no hay una efectiva democracia y que gana el que, pues bueno, haya sido como haya sido, ¿no? No, sí, pero ahora la cosa se complica un poco más. Ahora no gana el que tenga más votos o eso, sino sí. Hay que ver los antecedentes del partido, es decir, las alianzas hechas, con quién se hizo la alianza, a quién conviene, a quién no. El pueblo es lamentablemente usado para corroborar la resultante de ciertos acuerdos de conveniencia entre los que detentan el poder, punto. Es decir, la gente va a votar para decirle si es cierto. Tú invertiste con una operación matemática de ingeniería donde dice, tú cuando, el pueblo no pregunta, pero se puede pensar así. ¿Cuántos anuncios metiste tú? Bueno, pues yo metí 800,000. Ya perdiste, cuatito. ¿Por qué? Porque tu partido contrario, apoyado por la institución y que tiene a tales casas de encuesta de salida rápida, metió 1,500,000 anuncios. Y tú nomás metiste 800,000. Así es que sabemos y podemos dar como ganador al que metió 150,000 o 1,500,000 anuncios. Eso ya no es, ya no atañe, ya no toca, ya no es la resultante de una vida democrática. Y si todo el día, ¿de dónde se ha visto así? Yo me acuerdo por todos los lugares del mundo, por donde han dado en elecciones en todas partes y visto todo, que las televisoras todo un día estén transmitiendo. La palabra futbolizar la democracia puede venir a cuento en el hipotético caso de que esto fuera democracia, que no tenemos en ninguna seguridad de que esto se le pueda, más bien, no se le puede decir a esto que sea efecto de un proceso verdadero, auténtico, honorable y democrático, porque la corrupción está presente en todos los ángulos de ese proceso. Y se acabó. Sí. No sé, está dicho así muy contundentemente, no me hagan caso. Al principio debía yo decir que es la manera de decirlo, pero que ustedes, como diría yo, no estoy imponiendo nada. De antemano y desde aquí simbólicamente acepto que pueda yo estar equivocado. Aunque para mí no lo estoy. Adelante. Oye, pues a propósito de los festejos de la Constitución, que yo no sé por qué festejan o hagan nuevas ceremonias con todo el gabinete y reunidos para conmemorar algo que realmente pues está agotado, Jorge, y no porque no sea funcional o esté bien hecho, simplemente porque no se aplica. Yo creo que la Constitución es una ley, es una palabra escrita que vale muchísimo, pero pues al fin y al cabo, ¿de qué nos sirve si siempre se ha violado? ¿No te parece? Sí, y sobre todo manejar la Constitución por alguien que la viola sistemáticamente, uh-huh, no deja de ser un acto de cinismo verdaderamente lamentable. Sí, ayer Calderón hablaba de que para acabar con el crimen y la impunidad que estamos viviendo, pues hay que acatarse a la Constitución, pero pues ¿quiénes son los primeros que...? No, sí, es como Microsoft, uh-huh, una verdad incontestable y una inutilidad en la práctica. ¿Quién es el que le va a poner el cascabel al gato y a ver por qué no hay nadie que surja y no que saque una banda, sino amablemente, para obedecer la Constitución? Necesitamos un pueblo que no se maneje en el área de la corrupción. Sí. Porque así haya o podido haber o hagamos o llamemos a Moisés, el de las leyes, o de las tablas de la ley, para que nos haga una constitución, si somos un pueblo corrupto y nos pasamos las enormes tablas de la constitución o las tablas de la ley o de los mandamientos por donde los curas tienen la sotana y que por ahí nos pasamos todas las leyes, sí, pues vale gorro la constitución. Ahora, ¿por qué lo digo de una manera tan contundente y grosera? Sí. Lo digo así porque si de 100 delitos hay que aplicar la ley. La ley es, como ellos dicen, emanada de la Constitución. Pero si no se aplica el 96% de los delitos, como dicen los que saben, que el 96% de los hechos en los cuales tiene que aplicarse la ley, simple y sencillamente, no se aplica. Ah, si no se aplica, es que las leyes valen en un 96% para puro gorro. Y un 96% es todo. sobre todo ahora que nos enseñan las encuestas de salida. Prácticamente no hay aplicación de la ley. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente hay corrupción. Porque de algo sí tiene razón el señor presidente Calderón Hinojosa. La Constitución puede ser una ley óptima, pero si la aplicación es prácticamente deleznable y perversa y chueca y corrupta, entonces tenemos que es una maquinaria que se destruye a sí misma. Digo, para tener un punto de vista, sí, pues hasta cierto punto optimista, porque podía ser peor. Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Nos llama Alma Rosa Luján, ya están llegando las llamadas. Dice, ¿qué opina, señor Saldaña, que Margarita Zavala se fue de viaje al Super Bowl? Bueno, pues, yo lo que sí puedo ver es que hay una cierta congruencia y son indicios. No voy a hablar de la señora Zavala, porque no, o sí voy a hablar. Bueno, ustedes lo van a interpretar. O debo hablar de la señora Zavala, o no debo hablar. Como dice el refrán, that is the question. Es decir, normalmente esta noticia, ¿cómo dirían esta noticia los diferentes noticieros? Eso es muy importante, mi querida Betty. Pues un noticiero normal diría esto, la señora Zavala, esposa del primer mandatario, sale a los Estados Unidos en el vuelo 377, diagonal número 3, o si fue en el avión de los Pinos, en la austeridad 1 se llamaba hace mucho tiempo, fue a dónde es el Super Bowl, a Atlanta, para presenciar el Super Bowl. El vuelo se realizó sin ninguna interferencia y parecería ser que, bueno, se constata que hubo un tiempo calmado, tranquilo, despejado, aunque relativamente frío, a una temperatura de 4 grados, lo cual augura que la señora Zavala y su comitiva disfrutarán de este maravilloso espectáculo que atrae a 50 millones de televidentes en el mundo y cuyo minuto de televisión vale 3 millones de dólares. Se prevé que la señora Zavala regresará en 10 días a México, o 5 días, o 4 días, o según. Esa es la noticia, ¿cierto o no es cierto, mi tía Betty? Sí, finalmente, pues, tú sabes cómo se manejan las cosas, claro, y no importa. Algún periódico de mala leche podría. Sí. Siguen clamando justicia. Sí. Los familiares de los niños muertos en la guardería. Dice que han entrado a la cárcel 2 funcionarias menores. Los verdaderos culpables siguen en libertad. Siga usted leyendo en nuestro periódico y ahí poner la noticia anterior. Eso es un periódico de mala leche. Yo lo digo para que usted empiece a aprender. Digo, no aprender, pero en fin, si en la misma noticia de dolor, de tragedia y de injusticia y corrupción, tú metes una noticia de sociales, estás haciendo una crítica. Claro. Obvio. Ese tipo de noticias así, pues, no, deberían de poner en la tele. No, que yo, mi juventud era yo periodista. Entonces puede ser que se le pase al director del periódico. Sí, podría ser. Pero puede ser que no se le pase y sea, mira, ponme la noticia de parte diferente si no es crítica. Y ya sabes, Sí, bueno, sí. Entonces, luego, puede haber otra, redondamente. Es impensable que los funcionarios públicos den muestras de ostentaciones de gran trivialidad, organizando viajes hipotéticamente para difundir el turismo. Les digo a ustedes porque hay lugares donde apenas han entrado a barrer el lugar donde van a trabajar y salen para España, para Francia, para Tokio, para Washington, que es que a promover turismo con un grupo de sus contrapaches, con pinches o con pinchas. No puede ser, no resulta lógico. Entonces usted, me está usted pidiendo y amarrando navajas para que yo hable, pero yo como soy muy discreto, ya se dieron cuenta, no hago ninguna crítica porque usted, la persona que me dice, nomás me está picando, ¿verdad, mi querida Betty? No, ¿cómo crees? Nada más fue porque sí, es un dato, es un dato nada más. Cierto, obviamente, obviamente eso solo puede pasar en países de un gran tercermundismo como el nuestro. Y donde, fíjense cómo esto es congruente con lo que les decía y platicaba al principio del programa, que no es doctoral, sino simplemente nacido de la observación. Hay cosas que el poder no nos enseña a tolerar y hace que perdamos nuestro contacto con la realidad. Nadie se va de viaje de placer cuando hay enfermo en casa. Adelante, Betty. Bueno, Jorge, pues fíjate en otra de las cosas que hoy podemos comentar dentro de las noticias, que sí son noticias, pero igual nadie las comenta. A propósito de ese programa que te gusta ver en la televisión, lo de la ley y el orden y CSI, finalmente sí. Los vemos porque es la cultura que nos están dando en la tele, ¿no? Sí. Pues fíjate que ya la Universidad Nacional, la UNAM, prepara la carrera, la licenciatura, similar a CSI, es decir, de especialistas en manejo de escenas de crimen, fíjate. ¿El manejo de qué? Del crimen, es decir, pues básicamente forenses y especialistas en manejo de lo que pasa en las escenas del crimen, así es que pues bueno. ¿Qué no es esto lo que se llama la ciencia de la criminología? Pues sí, pero parece que ya la van a hacer especialidad en la UNAM, Jorge. No sé si antes sería algo de derecho penal, alguna rama, pero ahora ya va a ser una licenciatura. Porque yo me acuerdo de Quirós Cuarón, que era el extraordinario personaje que amigo mío y tantas veces asistente del programa Anatomías, que era una mesa redonda como las de ahora, pero la gente en aquel momento, claro, nos cortaban muy seguido, pero hablaba siempre, ¿cómo debo decir?, sin interés ni económico ni político. Era gente que, bueno, cada quien hablaba con su ideología, no estaba preparado ni el programa ni las preguntas, pues así me iba. Y Quirós Cuarón era uno de aquellos hombres que sabía mucho de todos los aspectos criminógenos y de todas las peripecias y circunstancias de los juicios y de los criminales. Por eso intuyo que se llama la criminología. Pero no veo bien qué es lo que van a aprender aquí en esa especialidad. ¿Tienes el nombre de la especialidad? Sí, según lo que nos dicen esta mañana, nos informan, es que especialista en manejo de escena del crimen. Es decir, una generación de profesionistas que van a estudiar, aparte de medicina, derecho penal. Dice que la pretensión es que, pues bueno, debido precisamente a esta lucha con el narco, pues no hay especialistas en ciencias forenses, y de lo que se trata es que hagan un buen estudio de y manejo de las escenas del crimen que no haya en este momento, y que obviamente que esto va a ayudar a las procuradurías para la persecución del delito. Se pretende, dice, que sea una carrera de 5 años y que, bueno, al parecer va a entrar en funcionamiento el próximo año en la UNAM, Jorge. Pues yo creí que eso existía. Sí. Yo más bien no, el manejo de la escena del crimen debe ser una de las partes del investigador, que yo supongo que se puede llamar detective, ministerio público, pues ¿qué más? Va a ser dentro de la facultad de medicina, según estoy leyendo. Pero fíjate, si no la teníamos, Pues otro de los puntos para decir, bueno, ¿por qué se inició una guerra contra el crimen? Bueno, lucha contra el crimen, si no había esta posibilidad de estudiar los delitos, ¿no? Yo te lo voy a poner en otra parte. Sacas como conclusión de eso que lo importante no era ganar esa guerra, sino que hubiese una guerra. Una cosa es emprender una guerra para ganarla, y otra cosa es emprender una guerra con otra intención, no sé cuál. Mira, yo quiero, por ejemplo, quedarme con los 50 metros de mi vecino. Y los dos vamos para un terreno para acá. Como mi vecino no me quiere vender y yo quiero tomar posesión de eso y él no me quiere vender y está peleado conmigo, organizo una invasión en todo el terreno y le invaden a él también. Entonces digo, ay, ya ves, como no querías, entonces está algo patológico. Yo ya perjudiqué a mi vecino. Mi intención no era ganar esa guerra contra alguien, sino atraerles, hey, vengan para acá, vengan, vengan, vengan. O si fueran avispas, ponle mejor que entre mi vecino y yo hubiese tres panales. Que ahí están, no le hacen nada a nadie. Producen para sus necesidades, ¿verdad? Y no le hace nada a nadie. Pero yo digo, no me quiere vender, tú no quieres nada, no me quieres vender, no me quieres hacer algo, no quieres prestarme tu terreno, pues voy a despertar el avispero. Y yo me cubro porque tengo con qué cubrirme. Y los muchachos que viven, que se frieguen. Así también se puede ver, ¿verdad? De una manera rural, ¿no? Porque... Sí, porque ahora resulta que hacían falta muchas cosas y que no lo vieron antes de iniciar esto, ¿no? Hacía falta revisar a los policías, hacía falta ver las corporaciones policíacas, hacía falta esta especialidad para que ayudaran a las procuradurías, y ya después de 35,000 muertos, pues se quiere ahora sí hacer esto. Pues aquí veo asesorías criminalísticas forenses. Hay ciencia de la criminalística, documentología, balística forense, tránsito y accidentología, huyografía y dactilografía. Tengo duda de qué quiere decir la huyografía. No quiere decir la descripción de las huidas. Perdón, el con H, no sé lo que significa. Asesorías criminalísticas, hay un montón de cosas que ya estaban. Bueno, no sé, pero la escena del crimen es el lugar o espacio físico donde sucedieron los hechos investigados. En el foco aparente protagónico en el cual el autor o partícipe es el foco aparente protagónico en el cual el autor o partícipe, consciente o inconscientemente, deja elementos materiales o evidencias, huellas y rastros que puedan ser significativos para establecer el hecho punible y la identificación de los responsables. El lugar de la escena puede darse en un ambiente cerrado, abierto o mixto, obvio. El primer supuesto se tiene cuando el lugar de los hechos se encuentra protegido del medio ambiente, y ahí empieza a explicar lo que es la escena del crimen. Bueno, pues creo que sea de utilidad. Bueno, en cuanto a la formación del hombre de la policía, pues es evidente que habría que comenzar apelando a la canción de Nicolás, me parece que la letra es de Nicolás Guillén. Y mientras esto no haya quien se ocupe, es decir, porque para mí está a discutirse que sea de utilidad que un nieto de 5, 6, de 8, 10 años tome contacto con las Fuerzas Armadas y lo enseñen a escalar paredes, y lo enseñen a bajar y arrastrarse por escaleras con alambrado, porque el niño se va a confrontar a qué. ¿Quiere ser un soldado en el futuro? ¿Vamos a hacer una patria militar? Yo no veo, a como lo presentan los comerciales, o a como lo presentan los spots, el contacto con hombres del ejército, y que le grite el soldado al niño, no es que me espante ni nada, agáchese bien, camine bien, a ver, erguido, pues, No, tampoco los tratan, dije que se ve que los traten mal, no. Pero el niño se le hace una disciplina militar. En consecuencia, él toma un ejemplo. Lo que hagan los militares está bien hecho. Y sabemos que no siempre es así. Y lo primero que tendríamos, si quieren verdaderamente hacer algo por la tranquilización de México y por la evolución de quienes nos defienden y de nosotros mismos, habría que enseñarles el principio de la vieja canción. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa tú y yo. Porque al parecer, y ahí viene la narración, tiran y tiran fuerte y a matar. Y muchas veces, bueno, una vez o dos veces o muchas veces, sin razón, obedeciendo a un motivo patológico. Y ese es el meollo del asunto que los señores políticos no nos han hecho el favor de comprender. Sí. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y nos llama Saúl Cruz. Jorge, comenta, dice, ¿sabe, señor Saldaña, que hay una exposición militar en este momento en el Colegio Militar? ¿Qué realmente se estará tramando? ¿Para qué la montaron? ¿Será para que tanto los elementos a cargo de la tropa como los soldados más cerrados que no saben disuadir ahora busquen con este montaje es sociabilizar con los miembros sociabilizar con la gente que va a visitar esta, dice, esta exposición? Recordemos que están, que es tan fuerte la crisis económica en todo el país que como última alternativa ellos se alistan para pertenecer al ejército. Son ciudadanos de bajo nivel escolar que hablan un dialecto y cuando los ponen en un puesto de control y revisión ellos obedecen a ciegas a otro soldado que este, igual que ellos, pues están igual de cerrados y por eso abusan de su poder, violando los derechos de una familia o persona que reciba al golpe de culata las órdenes de que se deje revisar o que se pare en un retén. ¿Para qué habrá sido esta exposición, señor Saldaña? Yo creo que no hay que pensar mucho. Evidentemente se expone algo como una advertencia o como un aviso. Pues un pintor expone sus cuadros para que sepan que tiene talento, que es pintor, que domina los colores y que los vende. Aquí, en una exposición de esta naturaleza, lo que debemos saber al visitar esta exposición, que no voy a hacer el viaje a México para verla, es el mensaje que me dejan de que eso existe. Está muy difícil que yo comprenda que la boca de sus cañones sirve para defenderme de invasiones extranjeras que quieran molestar a mi familia, a mí y a mi territorio. No es para un soldado en cada hijo te dio, y no es obedeciendo al mexicano al grito de guerra. También puede interpretarse, y es nuestro deber como informadores el hacer esta clase de consideraciones, como que cuídate, tengo esto. Podría. Doy las opciones. Sí. Una, usted al ir puede pensar, qué grandes somos. Pueden venir los norteamericanos, puede venir Fidel Castro, puede venir el de Guatemala, puede venir todos a invadirnos. Pero aquí están nuestros hombres que habrán de defender hasta la muerte y con su vida iba a ser válido el decreto del himno nacional si osare un extraño enemigo profanar con su planta mi suelo, pienso, patria querida, que el cielo era un sí. Soldado en cada... Y aquí están los soldados que me van a defender. Primer mensaje. Puede ser que mi formación política y cultural y televisiva me haga que yo piense eso. Y puede ser que diga, ay, hijo de mío, ¿No será que si no me quedo calladito, trabajo y estoy tranquilo, y si no protesto, esos cañones se van a voltear para acá? Puede ser otro mensaje. Puede ser la opción B o la opción C. La opción C puede ser que nos acostumbremos a vivir con eso. Nos acostumbremos. Sí. Digo, hay que hablar con el lenguaje, ¿no? La opción puede ser eso, o a lo mejor es un error de tu percepción. ¿Puede ser? Está durísimo, ¿verdad? Está duro, Jorge. Pero, de veras, a mí lo que no me angustió, pero yo creo que no lo pensaron bien, son esos anuncios donde los militares conviven con los niños, quizá para que el niño no le tenga miedo al militar, primer mensaje. Quizá para que veamos que los militares efectivamente quieren a los niños, efectivamente, y a la familia, y al hogar, y nos respetan a todos. Pero no se ve así si al otro día o ese mismo día leemos que mi mamá corrió y se la balacearon. Y era un retén. Yo imagino una señora del pueblo corriendo y de espaldas, y allá va, pues, ¿qué me va a hacer? ¿Qué cuánto pueda correr que no pueda correr una motocicleta? Uh-huh. Una vez que llega la motocicleta junto a ella, como la señora, que se ve que no lleva armas, va a ofender al ejército mexicano, ¿no? Pues no. Adelante, Betty. Sí, quizá sea eso, ¿no? Ella ya tiene sus misas del novenario y todo, pero no nos pueden convencer de que es una víctima colateral. No. Adelante. Sí, quizá sea para eso, para que veamos el rostro humano, que no sé cómo, pero veamos. Pero la guerra y las armas. Sí. Es antihumano. Sí. Por eso la labor es imposible. Quien quiera dibujar una característica de lo humano con metralletas, es imposible que lo logre, no lo va a lograr. Adelante. No, ni con exposiciones, no, ni con una exposición de armas es lo más antihumano que hay. Es como si la Sociedad Protectora de Animales hiciera una exposición, a no ser que lo hiciera como a la leche, de estoques, de espadas, puntillas, manderillas, todos los implementos del toreo, en una labor exultante, la va a presentar la Sociedad Protectora de Animales. No puede ser. Sí. Un gobierno que protege al pueblo no le puede hacer una exposición de armas. Uh-huh. Digo yo. Sí, mejor en lugar de exposiciones, pues que aumenten los sueldos, ¿no?, de la población, que haya más apoyo al campo, qué sé yo, educación, ¿no? Sí. En lugar de exposiciones, Jorge. Oye, pregunta la señora Margarita Dávila que si es cierto que van a ser dos los conciertos que vas a dar. Dice que porque ella ya compró el boleto, que ya tiene su boleto, y que ahí se enteró que eran dos conciertos. ¿Es sí, cierto? Señora, con uno que vaya usted si aguanta hasta el final, porque luego tengo que poner en la puerta a disuasores, ¿me entiendes? Así como el ejército no sabe disuadir, yo tengo que decir gente que los disuada para que permanezcan hasta el final del concierto. Oye, por cierto que me dicen que fue espléndida la presencia de mi amigo Juan Manuel Serrat ayer en el auditorio. ¡Chin, qué envidia, ¿verdad? Sí, pues es que él sí tiene auditorio, sí tiene rating, ¿no? No, ya pues después si de ir a ver Los Pinos. Juan Manuel Serrat, con televisión y sin televisión, es un gran señor. Yo me acuerdo cuando... No tienen que ir a Los Pinos para... No tienen que ir a Los Pinos. Para que sean famosos. Me acuerdo alguna vez que por alguna circunstancia no pasó en Televisa. O pasando en Televisa tuvo los arrestos para venir al Canal 13. Y había partidos de básquet. No, de básquet, no, de tenis. Y a mí me apuraban decir, termina ya con Serrat porque hay tenis. Y yo, oye, pero Serrat es más importante que el tenis. Y no lograba yo convencer. Y me decía Serrat, vamos, hombre, ¿por qué estáis apurado, hombre? ¿Pero por qué estás...? Le digo, es que ya tenemos que irnos. Vamos, hostia, ¿pero por qué te vas? Él quería seguir platicando y yo lo apresuraba para que termináramos la entrevista pronto. Y de ahí nos vimos alguna vez en Caracas y así. Y es un hombre excepcional, y poéticamente es un maestro, y me dijeron que en el auditorio estuvo excepcional. Dedico hoy mi notipoema a la música y al aspecto que tiene este mundo, que le hace falta más Juan Manuel Serrat y Cortés y otros, y Atahualpa. Le hace más falta eso que exposiciones de armas, ¿no? Sí. Lo digo así de una manera poética, no lo vayan a tomar tan al pie de la letra. Adelante, Betín. Tenemos más llamadas del auditorio. Jorge Fernando Hernández dice, para don Jorge y el público culto que lo escucha, y se opina que los Estados Unidos son la pudrición del mundo, basado en una vida de desperdicio en detrimento de los demás, sin que nada les importe. Y eso es lo que nos quieren imponer a nosotros. Pues es una vida de consumo, consumo total, y que todo funciona en relación al que consume, tira, use y tira, use y tira, y contamina o no contamina, vale gorro. Y lo estoy viendo, por ejemplo, hoy la declaración hipócrita de uno de los funcionarios de Obama, ya viejo, octogenario y recio y de bellísima presencia senil, cuyo nombre no me acuerdo ni me importa, pero llega y le dice al mundo por las cámaras y micrófonos de la CNN, sin escatimar esfuerzos, diría yo, el señor Mubarak merece todo nuestro respeto. Es un hombre que pasa por circunstancias excepcionales y debe respetársele, porque son muchos los aspectos en los cuales ha beneficiado a su país y tal. Por un lado, Obama, que le dice, ya termina porque esto está descomponiendo, y manda al otro a que diga, le diga al mundo, Mubarak, esa es la política de ella. Esa es la que está aquí. Esa es yo veo un poquito así, pero no me hagan caso porque no soy evaluador de la situación mundial. Cuando dice, por ejemplo, no hombre, nosotros te ayudamos para el combate a las drogas, pero parecería ser que hay un ente espiritual enorme como el Godzilla, que dice, toma para que pagues las metralletas, yo te voy a dar tanto. Luego hay corrupción allá, el dinero quién sabe dónde se va. Luego ya aquí pago las drogas. Luego, yo te vendo metralletas, tú me compras las metralletas, la matazón es allá, y yo te ayudo y te felicito porque la estás haciendo muy bien. Oye, los kilos de droga, no, ya te los compré, ya te los pagué, acuérdate. Oye, pero estás muy tranquilo. Sí, pues eso se trata. Allá están muy tranquilos. Allá no hay emergencia y puedes ir a andar al camino y no te pasa nada. Y los de aquí se van a vivir allá, pero comprensible. Aquí es la matazón. Allá tienen el producto. Nos venden armas. Y el dinero que habíamos recolectado con la venta de los productos estupefacientes se regresa para allá. ¡Qué negociazo! Está como el caso de los braceros y todo es así. Aquí no hay chamba. Se van para allá. ¿Cómo se van? Ahorcados. Los esclavizo, los trato mal, les miento la madre. Los regreso a México, los asaltan los mismos mexicanos. Cómplices, llegan otra vez aquí todo. El dinero que mandaron, fuimos a comprar a Walmart. ¿A dónde? ¿Aquí a Jalapa? ¿O a Costco? ¿O a Super quién sabe qué madre? Oye, tú, pues el dinero que trajeron ya se regresó, sí. Pues no le contaste a don Melitón de la tiendita. No, ya cerró. Y a don Rafa de la otra tienda. No, también ya cerró. Pues entonces, ¿cuál es el asunto? Que el mundo es una gran jaula de esclavos trabajadores para el imperio. No, pero es que, y hay que decirlo, no decirlo, ¿por qué? ¿Cómo lo voy a decir? Van a decir que soy comunista, chica. O alternativo, en México te dicen alternativo. Activista, es la palabra, gracias. Eres activista. ¡Qué bruto! Activista. Uy, ya van a marchar otra sí, vez. Sí, otra vez. Rehenes. Rehenes de cuatro pelagatos ahí. Ya basta, que el gobierno les diga ya basta. Se están riendo del gobierno. Hay que decirle al presidente que no se rían de él, que los acaben. Además, odio interior, desde luego. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues es más en los comentarios que voy a... Una pausa, Jorge. Uy. Una pausa y en un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. La familia Hurtado, que dice que está ahorita en su puente en Cuernavaca, que nos están escuchando y nos mandan muchos saludos. Muchas gracias, señores Hurtado. También dice el señor González de Tlalnepantla, dice, tomándole la palabra a Malio Fabio con respecto a su propuesta económica, y que él dijo que si no teníamos otra propuesta que no lo criticáramos, yo creo que la diferencia sería porque se pugnara a que los empresarios nos dieran más salarios y que ellos se quiten privilegios y se bajen a la mitad lo que obtienen al mes, al igual que los diputados y senadores. Le doy un ejemplo, dice, en todas las secretarías existe un secretario y 20 subsecretarios, todos amigos que aportaron dinero para las campañas y que ya desde hace cuatro años cobran en el erario. Por ejemplo, dice, los árboles de Navidad para las secretarías de Estado, señor Saldaña, costaron 40,000 pesos cada uno, así que pues se siguen alterando las cosas y obviamente el pueblo sigue fregado, dice. A 275 me los dieron aquí, les dieron mis árboles de Navidad, compré 3 o 4 al programa y eso, 275 pesos. Y luego con la mugre otra que vale como 150, con 300 pesos pones un árbol de Navidad. ¿Y por qué iban a costar 400? Bueno, porque llevaban una caja de muerto chandón y todo eso, ¿no? Caviar y... Pues yo creo que sí, ¿no? Estaba colgado la botella. Mira, habría que pensar un poco. El problema de México, como pues reiteradamente lo he pronunciado y como soy viejo me repito, es el hecho de que el problema de México no es político, es patológico. Creo que un joven que llega después de estar siendo costaleado por la vida, de un papá quizá alcohólico, de una mamá no muy satisfecha, de un papá con 2 o 3, si tiene casa chica, casa grande, o amiga grande, o dificultades, llega mal, estudia mal, tiene el ejemplo de un triunfador rápido, como suele presentar la televisión, de un triunfador bello, alto, bien formado, y el cuate de aquí es chaparro, gordo, de pómulos salientes, y el prototipo de belleza que nos impone la televisión es de un joven con el estómago cuadriculado, fuerte, recio, y tipo Omar Sharif, si es que existe. Bueno, entonces llega a la política y aprende un lenguaje y un código. El código es el del tejido social y no sé qué madre. Y con eso se la lleva. Él quiere hacer algo por México. ¿Por qué si México no le ha dado nada? Él quiere vengarse de México y cuando llega nos rompe la madre a todos en el buen sentido de la palabra. Por eso tienes políticos que tienen un lenguaje de tejido social y de afecto, pero una actitud de desprecio, de odio, de xenofobia y de poca sensibilidad amorosa para el pueblo de México. Ese es el asunto, ¿me explico? Sí. Uh-huh. Yo creo que habría que pensar en esa escuela, en ese hacer políticos para el futuro, como hay que ser militares, como hay que ser maestros. Entonces el problema de México sigue constriñéndose, sigue planeando en el ámbito de la educación. Adelante, Betty. También nos llama el señor Hernández, dice, señor Saldaña, en relación a Egipto, ¿qué se tiene que hacer para que renuncie un presidente que ha cometido muchas equivocaciones? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acaso son marchas de protesta lo que tenemos que hacer. Perdón, señor. ¿Es usted egipcio? ¿Nació en las pirámides? ¿A las 6 de la tarde se trabuca usted para rezarle a Mahoma o a Alá o eso? No, ¿verdad? Pues entonces no tiene que quejarse. Hay que darle gracias a Dios de que vivimos en una tierra de bonanza, de tranquilidad. No sé por qué anda usted con esas ideas. Que ese es problema de los de allá, que andan todos amolados, que están mal. Que están mal, pero nosotros, No, ¿cómo? Si la economía está blindada. Vamos bien. No. Sí, así es que ya le digo a usted, como dicen aquí, qué ideas tiene, ¿verdad? Bueno, adelante. Sofía González nos reclama, Jorge. Dice, yo creo que la exposición sobre el colegio militar no creo que hay que verlo tan trágico, no sean tan negativos. Y luego dice, respecto a la guardería ABC de Hermosillo, pienso que los padres de familia también son responsables al dejar a sus hijos en un lugar que a todos luces se veía inseguro. No. Lo dice por picarnos. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Carece absolutamente de toda posibilidad de concederle un tiempo de comentario. Perdón, señora, si lo dice usted sinceramente, lo sentimos por usted, porque usted está demostrando un sentimiento xenofóbico, despreciativo, nada nacional, en contra del país que nació, si es que es mexicana. Espero que no. Y ya nada más. Y en otra forma, pues no, lo dice por picarnos. Adelante. Víctor Hernández. Jorge, el notipoema, rápidamente. El notipoema. Sí. Va el notipoema, que te lo voy a decir en un momentito. Aquí está. Febrero 6 es hoy. Sí, Jorge. No mires nunca el tiempo que has perdido, ni te duelan los tiempos mal usados. Los poetas no fueron sindicados, ni hay grupo de filósofos unidos. Serrat canta a caminos intuidos, por donde va el Quijote y Sancho Panza. También el mundo vive de esperanza cuando se ve que todo está perdido. De tu vida y dolores, ¿qué has tejido? ¿Qué manta has hecho del dolor que llevas? No has cantado siquiera ni un quejido. Piensas que todo se es huido, y si acaso te duelen las estrellas, es Renato Leduc. Tiempo perdido. Adelante, Betty. Muy bien, Jorge, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Mañana, como siempre, en punto de las 10. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro vive en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia sobre un calefón. Si